Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha elegido como título, desoyendo un poco todas las propuestas pacifistas. Eduardo me ha pasado un título que veo que es para esta charla y para todo el curso. Evidentemente, en terminología bélica, castrense, ¿no? Es decir, se propone hablar de ataque y de contraataque, se propone hablar de guerra y se propone hablar de enemigos, ya desde el título. Celebro el título, si es que nos recuerda que estamos en una guerra, que estamos en una contienda agónica, en un combate terminal, y si esto nos recuerda que tenemos que seguir hablando de enemigos. Entonces, bueno, continuando con o retomando este título, esta propuesta, esta lógica militante, vamos a dividir básicamente en dos partes esta charla. En primer lugar, ver de qué nos defendemos, ¿no? Quien habla de contraataque, lo primero que tiene que ver y a lo primero que tiene que divisar es al enemigo. Entonces, lo primero que conviene conocer es quiénes son los agresores. Y en segundo lugar, por supuesto, ver cómo nos defendemos, ¿no? Cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestras estrategias. Nuestro enemigo es la revolución cultural anticristiana. Cito textual a un periodista argentino, insospechado de militancia católica, como diría Antonio Caponeto, cito a alguien que no va a misa los domingos, pero que hablando de este tema, parado de otro lugar, pero percibiendo que hay algo en el ambiente que no anda bien, y que hay algún cambio que está operando posiblemente en nosotros sin que muchas veces lo nos percatemos, ¿no? Hace una comparación, por eso lo cito textual. Dice: el modo de hervir a una rana, dice un viejo consejo, consiste en sumergirla en una olla de agua fría en la cual el animal se queda plácidamente. Se enciende el fuego y el agua se va calentando paulatinamente. Como el cambio de temperatura es gradual, la rana permanece allí, la transformación le resulta imperceptible. Cuando el agua ya está en ebullición, es tarde para huir, la rana se está convirtiendo en parte de una sopa y ya no tiene salvación. ¿No? Esto es un ejemplo que así titula este apartadito de ese libro, que se llama este apartado Hirviendo la rana. La revolución cultural nos está hirviendo sin que nosotros reparemos que somos parte del ingrediente, y casi podríamos decir con certeza que como católicos somos el plato principal, y en general no reparamos, ¿no?, en que se nos está hirviendo con esta metodología, de esta manera. Posiblemente no hemos todavía reparado en la gravedad, en la letal gravedad que tiene esta metodología, en la letal gravedad de este planteo revolucionario, subversivo, ¿no? Podríamos decir que la revolución cultural es como un castillo, ¿no?, que sería nuestra propia alma. Castillo que ha sido tomado, que ha sido vencido, que ha sido gobernado por el enemigo, pero castillo en el cual el enemigo ha entrado en un caballo de Troya, ¿no? Es decir, la revolución cultural hay que entenderla a la luz de nuestra propia alma. Pero hay que comparar el enemigo no con un enemigo abierto, sino con un enemigo que ha entrado disfrazándose de premio o de reconocimiento. El ideal revolucionario tiene claras estrategias. Posiblemente, por eso no me quiero detener en esto, todos ustedes han escuchado hablar o han leído los fundamentos del ideal revolucionario. Pero es importante tener en cuenta que este ideal revolucionario tiene estrategias claras, métodos, todos en plena vigencia o en cada vez mayor vigencia y utilización. Pero tiene sobre todo un claro fin, que es ganar nuestra alma. Es decir, el ideal revolucionario tiene claro que esto es una guerra, tiene claro cuáles son las estrategias. Hay una vigencia que va creciendo, pero tampoco hay que perder de vista que lo más importante, el fondo de la cuestión, es que tiene por objetivo ganar nuestra alma. Al respecto es más que emblemática la consigna marxista de vamos por todo, ¿no? Si no alcanza con tener los medios, no alcanza con tener el poder, no alcanza con tener el dinero, se va por todo. Y ese todo, o eso que queda del todo por el que se va, es nada más ni nada menos que el fondo de la cuestión. Lo que la revolución cultural anticristiana es que nosotros entreguemos nuestra alma. No porque sea una cuestión que yo la tuve que buscar con tirabuzón y forzarla para que de alguna manera, como a veces nos acusan, inventemos enemigos. Forma parte del ideal revolucionario. La revolución cultural anticristiana tiene en claro que lo que tiene que ganar es nuestra alma. Todo lo demás forma parte de las estrategias y de los medios de la guerra. Pero acá empiezan las distinciones. Es decir, quiere nuestra alma, pero sin que el alma sea arrebatada, sino que seamos nosotros los que se las entreguemos. Esa es la gran diferencia y es donde tenemos que prestar la máxima atención. Porque acá empiezan los problemas. O sea, podemos pensar con categorías anticristianas aún sin saberlo. Como decía Víctor Ordóñez en la introducción que le hizo a Jordán Bruno Yenta en Guerra Contrarrevolucionaria, no alcanzan las buenas intenciones. La intencionalidad no nos rescata del mal. ¿Cuánto podemos durar teniendo un corazón cristiano? Pero estar pensando, valorando y juzgando con categorías anticristianas aún sin saberlo. Es decir, el riesgo es tener el ideal revolucionario metido en nuestro propio corazón, ¿no? En nuestra propia manera de pensar, en nuestros afectos, en nuestros criterios. Porque acá lo que se opera es un cambio desde adentro. Como dice el español Gambra, lo que se quiere es una rendición sin lucha, ¿no? Esa es la mecánica. Entonces, la guerra es una guerra de fondo, es una guerra por nuestras almas, ¿no? Pero cambiando las armas, cambiando las estrategias, cambiando el escenario. Por eso, esta revolución es la que nos puede hacer creer que hacemos el bien, cuando en realidad puede ser que estemos practicando el mal. Esta revolución es la que puede hacer que obremos, que sintamos, que pensemos, como quiere la ideología, pero desde adentro, como programados. Gramsci tenía claro, es decir, él también hablaba de enemigos, y por supuesto que ponía en primer lugar a la Iglesia Católica, a la filosofía realista, al sentido común. O sea, increíblemente, ya ni Gramsci se habrá imaginado, en esto pasa como pasa con Freud, que alguna vez me han dicho, no hay que hablar de Freud. Yo creo que Freud se quedó corto y no sé si se imaginaba que la semilla que había puesto es lo que después iba a llegar a ser. Hoy por hoy, en muchas cosas, criticar a Freud con todo lo nefasto que es su legado es casi quedarse con un nene de pecho, ¿no? Gramsci, fíjense que ni siquiera incluía a la familia entre los enemigos, porque la familia estaba incluida dentro del sentido común. Entonces los objetivos eran la Santa Iglesia, la filosofía realista y el sentido común. Y dentro del sentido común era la familia. Pero esta destrucción de la que él hablaba no era fuerza de palos y de martirio. Planteaba una destrucción por la paciente y sistemática, y quiero subrayar esto porque sobre esto después vamos a volver, paciente y sistemática infiltración, ¿no? ¿A dónde? Y bueno, en la Santa Iglesia, nuestra manera de pensar, en nuestra propia alma. Federico Miura Sever, en uno de sus últimos ensayos, afirma que las estructuras sociales Dice, el anticristo ya está entre nosotros. Las estructuras sociales, las pautas de pensamiento y de costumbre, los hombres, que en general resultan permeados por ellas, responden a las notas por las que se define el enemigo supremo de Cristo. Dice, es cierto, muchísimo, bueno, los ensayos de Federico son opinables, son ensayos, son... Sí, es cierto, y uno puede decir, bueno, ¿de qué podríamos nosotros afirmar al hablar del anticristo? Pero él dice, lo que hay en la estructura social, en la manera de pensar y de valorar, ya responde a las características, ¿no?, que va a tener el anticristo, sea una institución, sea un espíritu de una época, sea una persona. Por eso es que es importante, y es un gesto de sana prudencia, desconfiar muchas veces de nuestras propias categorías mentales, y es prudente y es razonable que cobren más fuerza la guía de nuestros maestros. Es decir, hoy más que nunca, nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos estar alertas en la manera en cómo nuestra inteligencia capta y recibe la realidad. Es decir, porque todo está tergiversado, cambiado, y nuestra propia manera de llegar a la realidad puede estar viciada por una inteligencia herida por la revolución cultural. Entonces, es razonable desconfiar de nuestras propias categorías mentales, y hoy más que nunca tendrían que tomar fuerza nuestros maestros que, aparte de la solidez doctrinaria y el legado que nos han dejado, en particular nuestros maestros católicos y argentinos, muchos de ellos han tenido una clarividencia y un don profético que es absolutamente llamativo y posiblemente sobrenatural, un auxilio especial de la gracia, ¿no? ¿Quién, leyendo a Castellani o leyendo a Menviel, lo que escribieron hace 30 o 40 años, no puede menos que asombrarse de la vigencia de lo que habían anticipado y lo que habían adelantado? Y veamos un poco más el ideario revolucionario. Podríamos decir que existe como una estrategia general del ideario revolucionario en el que estamos insertos. ¿Cuál es la estrategia general? Que nada es frontal. O sea, nada es a cara descubierta, todo es a traición, ¿no? Todo es turbio, todo es solapado. Es decir, la forma de manipular la opinión, de restringir la libertad, de permitir un crimen, de ahogar impositivamente, de tolerar impunemente el delito, todo es por la espalda, ¿no? Esa es una metodología general de la revolución. Nada es a cara descubierta. Todo esto, desde la cuestión económica hasta la cuestión moral, es indirectamente, subversivamente, indirectamente. En general, todo es por infiltración y a oscuras, ¿no? Por ejemplo, en política educativa, ¿no?, no se llama relativismo moral, ¿no? La política educativa argentina no dijo vamos a empezar con el relativismo moral. Se llama código de convivencia, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, ¿quién se va a oponer a decir cómo lo vamos a pautar claramente por escrito qué es lo que hay que hacer y lo que no? Pero de una manera indirecta, y quien está en los colegios sabe perfectamente que es el signo, uno de los más claros en la vida de una escuela, de lo que es el convencionalismo arbitrario, y sentarse a pautar, bueno, esta escuela en esta circunstancia, este año, a ver qué es lo que va a decidir de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces no se va a llamar relativismo moral. No es la revolución del oprimido ni la exaltación de la ignorancia sobre el orden y la jerarquía, que es un ideario revolucionario. Le van a llamar centro de estudiantes, ¿no? Que por lo menos, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos ya se sancionó este año la ley. En realidad, por supuesto que es preocupante, pero es un escalón más de todo un plan. Y ya el año que viene es obligatorio. O sea, van a recorrer, como suelen hacer, todas las escuelas, viendo que las escuelas tengan su propio gobierno de los alumnos, con toda una serie de pautas bajadas de la misma reglamentación. No es la apología de lo contranatural y el hedonismo, es educación sexual integral, ¿no? Entonces se pone un nombre e indirectamente, si bien cada vez lo hacen más expresamente, todo un concepto y una noción absolutamente revolucionaria. La gravedad pasa, ¿por qué? O la mayor gravedad pasa en que este solapamiento es en lo doctrinario, por lo tanto en la formación de nuestra inteligencia. Entonces uno podría decir, está bien, pero es parecida a la mecánica de que me vendan un auto fundido. Sí, es parecido. La diferencia es que con un auto fundido gastaré unos pesos más. Si yo hago el mal pensando que hago el bien y en realidad tengo herida la inteligencia y estoy en el error, ojalá se solucionara con unos pesos. El riesgo es que viva en el error y que me condene. Cuando el padre Castellani comenta dos parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, dice: la parábola del sembrador representa la actividad de Dios en las almas individuales, ¿no? Hablando de este don profético y de esta figura inmensa que fue el padre Castellani. Dice: la del trigo y la cizaña, la actividad de Dios en la entera sociedad. Dice, una relata la anatomía de la conversión, la otra la economía general de la salvación. Dice: no nos engañemos. La cizaña aquí designa a los herejes y también los malos pastores y los cristianos del letrerito. Y si él decía los cristianos del letrerito, es decir, el trigo y la cizaña apunta a aquellos que podemos, y todos es un buen ejercicio que todos nos incluyamos, que todos podamos llamarnos cristianos y a lo mejor darnos cuenta de que en la manera de juzgar, ¿no?, y de evaluar no lo estamos haciendo con categorías cristianas. Decía el padre, o terminaba, además de la cizaña de las herejías que hoy tanto miedo da, dice, qué cosa abyecta y triste se ha vuelto la vida argentina con un siglo de herejía liberal encima, hay cizaña dentro del templo y da más miedo todavía. Comentarios al margen, o quedémonos por ahora con la certeza de que esta cizaña de la parábola, es el fruto preferido de la revolución cultural. Por eso hay que conocer este enemigo concreto. Hay que tener cuidado de no querer curar la enfermedad con más enfermedad. Y este es un riesgo real que tenemos los cristianos. Tenemos que tener cuidado de querer curar la enfermedad con más enfermedad. Si nosotros estamos subvertidos interiormente, generaremos células enfermas. Y posiblemente nosotros estamos más subvertidos de lo que pensamos. Cada uno de nosotros, posiblemente, y tendrá como tarea principal el formar la inteligencia, el educar la voluntad. ¿Cuál es el alcance de la revolución cultural? Es enorme. Nosotros, al menos en Paraná o en algunas actividades que hemos o que hacemos anualmente, hemos visto, por ejemplo, los frutos de la desmalvinización. No son de los jóvenes de 20 años. Por eso, fíjense el alcance de la revolución cultural. No es que un joven de 20 años o de 30 tiene un concepto falso de lo que fue la guerra. Nos ha pasado, al menos en Paraná, cuando hemos querido homenajear a algún excombatiente, que los mismos excombatientes, fruto de 30 y pico de años de desmalvinización, han empezado a negar lo que ellos mismos vieron con sus propios ojos. O sea, fíjense el alcance de la revolución cultural. Es decir, cuando nosotros no conocemos las estrategias o somos ingenuos y demás, podemos llegar a negar lo que hemos vivido y recibido incluso personalmente. Es decir, que un excombatiente, ¿no?, que peleó codo a codo con un muerto heroicamente en Malvinas, que supo lo que fue la guerra, que supo cuál fue el espíritu de la guerra, 30 años después digan: no, no quiero que hagan este homenaje en esta ciudad porque la guerra, nos usaron, y los chicos de la guerra, y los nenes, y la guerra injusta, el mismo que estuvo, ese es el efecto de la revolución cultural, si no habrá que estar atento. O sea, hasta eso llega. Hasta poder negar lo que se vio y se vivió con los propios ojos y en la propia carne. Decía hace 60 años, 60 años el padre Membiel: ¿qué será mañana de nuestra patria cuando entren en la vida pública jóvenes sin ninguna formación intelectual y moral y sin otro afán que el de enriquecerse y divertirse? Hace 60 años, ¿no? Hoy tenemos la dolorosa respuesta. Pero vuelvo a subrayar, y ya adelantando parte del contraataque, la revolución ha sido más perseverante de lo que solemos ser nosotros. La revolución ha captado el valor de la sistematicidad y el valor de lo que se hace hábito. Yenta, advertía en 1971 proféticamente, 1971, decía, la subversión que se viene desarrollando y generalizando hace años a favor de la penetración ideológica del marxismo en el pueblo, sobre todo en la juventud universitaria y en la masa proletaria y burocrática de las grandes ciudades, el año 71. Por otra parte, la infiltración de la dialéctica marxista en la Iglesia de Cristo, la ausencia de una doctrina de la verdad, del sacrificio y de la jerarquía en las Fuerzas Armadas, reducidas a un profesionalismo estéril, van debilitando y anulando las fuerzas de resistencia, en el 71. Y decía, todavía nos queda por sumar a las condiciones de la subversión nacional la pudrición moral de las costumbres e instituciones básicas. ¿No? Hace ya varios años. ¿No? Pues fíjense, también como nuestros maestros nos han enseñado, que digamos, qué realismo tiene la revolución cultural, porque atacaron a la cabeza, que más allá de la claridad doctrinaria, fíjense, el don profético, la clarividencia, ser capaz de hablar, que si esto estuviera escrito ayer, alguno diría, bueno, sí, qué precisión, ¿no? En el año 71, entonces ubíquense históricamente o contextualmente, sí, lo que significaban estas palabras en esa situación histórica. Veamos entonces tres frentes, podríamos decir, tres frentes en los cuales se ha afianzado la revolución. Porque, insisto, una vez más, la ideología y los enemigos del orden han captado mejor que nosotros la dinámica de los hábitos y la dinámica de la educación, ¿no? O sea, esto sería como un poco la parte negativa, pero es preciso reconocerlo, porque así como la parte negativa es parte del antídoto. Usted, en su libro La Acción, hay un apartado que lo titula Dios no niega al impío el triunfo de su trabajo, y está hablando de esto, está hablando de la revolución. Y dice, Dios no niega al impío el fruto de su trabajo. Y completa con algo que es una amonestación, una mojada de oreja para nosotros. Dice, si mañana, esto lo escribió en el 69, si mañana la revolución venciese, ese triunfo sería de una gran justicia. La revolución ha merecido su conquista del mundo. Año 69. Es un doloroso, debe ser, debería ser para nosotros una dolorosa amonestación, ¿no? Un doloroso reconocimiento que tenemos que hacer a la revolución. Esto estaba advertido en el 69. Si la revolución triunfa, habrán merecido el fruto de su trabajo. ¿Y por qué? Porque en algunas cosas han sido más realistas y han sido más sistemáticos y han captado, que es justamente lo que quisiera así brevemente o esquemáticamente presentar, han captado la dinámica, entre otras cosas, de la educación con más realismo que nosotros, no que nuestros maestros, porque la Iglesia ha hablado y mucho sobre educación. Si nosotros, como a lo mejor como pueblo, como nación, posiblemente estemos pagando parte de eso, el no haber aprendido la lección de las cuestiones fundamentales en el tema educativo, de la noción de hábitos, de virtudes, por dónde pasan, qué consiste. Parecería que lo captaron mejor los revolucionarios y lo han puesto a prueba, siendo que la educación es una tarea práctica. Han sido más prácticos los revolucionarios que nosotros. Entonces serían como tres grandes, podríamos decir, tres grandes áreas. El pensamiento o el razonar, que diremos alguna cosa. Segundo, la separación artificial que hemos hecho entre el cuerpo y el alma del hábito, es decir, entre la parte interior y la parte exterior, principalmente en el lenguaje. Y por último, la destrucción de la parte humana o del sujeto para que habite en él la gracia. Sí, como han dicho algunos, la abolición del hombre. Son tres, yo creo que tres grandes columnas que es necesario que entendamos para preparar el contraataque, pero es necesario primero entender por dónde ha pasado esta herida tan profunda. ¿Y por qué es tan profunda? Porque justamente se ha dado en las cuestiones fundamentales de la vida educativa, o del corazón, podríamos decir, del hombre. La primera, la principalía del conocimiento. Es clave entender de que el hombre, como se ha dicho popularmente, es como el pescado, se empieza a podrir por la cabeza. Sí. Por eso la revolución le da tanta importancia a la subversión mental. Porque tiene garantizado que uno obre desde sí mismo torcidamente si lo que se ha cambiado es eso que es luz, que es guía, que es faro, que es estar doctrinariamente errado. Es decir, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. O sea, hay una rectoría de la inteligencia, pero también hay un permanente empaparse de aquello que se vive, se hace y se siente. Entonces, quien gana el corazón, pero no el corazón en sentido de afectividad, sino principalmente el corazón en sentido de interioridad, tiene garantizado lo más profundo de la cuestión educativa. Ahora, esto no es un invento revolucionario, esto es de lo más profundo de la enseñanza clásica, de sentido común y cristiana de educación. Sin embargo, nosotros, a muchos niveles, hemos subestimado la principalía que tiene el conocimiento, hemos desestimado la importancia de formarse bien, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos. No es el tema, pero a lo mejor uno de los más claros y más dolorosos es el tema de la pastoral. Es decir, ¿cuánto puede durar una pastoral que apunte a una especie de regocijo afectivo y sentirnos bien un rato, y aplaudir y abrazarnos y sentir la cosquillita, la adrenalina de un momento compartido? Y en eso consiste la militancia católica, en eso consiste la dignidad de la liturgia, en eso consiste el misterio. El desechar el papel rector de la formación doctrinaria, de la recta razón, el profundizar la fe, también conociéndola. El hábito debe estar dirigido por la razón. Nosotros hemos aislado el tema doctrinario de los hechos y la revolución no. Hay un odio revolucionario, hay un odio a la verdad, las ideologías odian la verdad, y respecto a la principalía del conocimiento lo hacen de dos maneras. Primero, respecto a la verdad en sí misma, predicando incesantemente un relativismo cada vez más burdo e insostenible. Esa es una manera de atacar la principalía que tiene la realidad. Es decir, hoy no se puede decir que haya verdades que no cambia porque se es totalitario. O no se puede decir que las cosas son lo que son independientemente de lo que el hombre piense, quiera o sienta. Es decir, se ataca la identidad de la verdad, pero también se ataca para asegurarse la manera en que el hombre debe estar preparado para llegar a esa verdad. Entonces, se ha logrado y se ha planificado sistemáticamente y deliberadamente que seamos permanentemente idiotas útiles. Es decir, que no estemos en condiciones, aunque la verdad se nos presente limpia, clara, la verdad necesita de un sujeto cognoscente, ¿no? Que en su alma esté preparada para recibir esa verdad. Si yo tengo los ojos vendados, por más limpia y clara que sea la verdad, yo no la voy a poder conocer. Entonces se promueve, por un lado, se escamotea la verdad con el relativismo, bajo todas las facetas. Pero por otra parte, se propone, se practica y se promueve una especie de imbecilidad crónica para que nosotros seamos lo más brutos o torpes posibles intelectualmente, ¿no? Yo después, si tenemos tiempo, les quiero dar algunos ejemplos, pero, digamos, desde el Ministerio de Educación, desde las distintas provincias, yo puedo demostrarle con las leyes en la mano, con la planificación, con las propuestas, todo apunta a destruir la capacidad intelectual del joven. O sea, es un objetivo cada vez más burdo, que lo que hay que hacer es que la persona sea incapaz de pensar por sí misma, ¿no? Y que todo lo posible pase por el costado, por otro lado, y que la aprobación de un colegio secundario, primario, en realidad tenga otro tipo de de eje, que no sea la formación de la inteligencia. El cardenal Pi ya decía en el año 1901, y tal vez ustedes hayan sentido ya esta parte de este sermón: las acciones del hombre son las hijas de su pensamiento. Nosotros mismos hemos comprobado que tanto los bienes como los males de una sociedad son fruto de los principios buenos o malos que ella profesa. Si no hay separación, a principios malos le sigue la ruina de la sociedad en las cuestiones concretas y prácticas. Porque no existe ningún daño, ninguna lesión en el orden intelectual que no tenga consecuencias funestas en el orden moral y aún en el orden material, ¿no? Para los que por ahí cifran el éxito de una política en la cuestión económica, es que concedemos importancia a combatir el mal en su origen, a secarlo en su fuente, esto es, en sus ideas. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros decimos, son ideas? Son ideas, lo que dijo Gramsci son ideas. La filosofía son ideas. La formación y la lectura son libritos, hay que ir a la acción. Es una categoría revolucionaria. Las ideas mueven el mundo. O como decía Castellani, las ideas y las mujeres mueven el mundo. Si nosotros tenemos en nuestra formación la certeza o cierto desdén por las ideas, son ideas nada más, ¿quiere decir que ya en eso tenemos algún tipo de categoría revolucionaria? El mismo cardenal nos llamaba la atención y nos amonestaba en 1901 diciendo: los mismos cristianos, viviendo en medio de esta atmósfera impura, no han evitado totalmente su contagio. Aceptan demasiado fácilmente muchos de los errores. Fatigados de resistir en los puntos esenciales, a menudo cansados de luchar, ceden en otros puntos que le parecen menos importantes y no advierten nunca, a veces porque no quieren percatarse, hasta dónde podrán ser llevados por su imprudente debilidad. En síntesis, hemos concedido una falsa división entre los principios y la vida, entre la inteligencia y las obras, ¿no? Como un frente. Hemos escamoteado la verdad, hemos desestimado el papel rector de la inteligencia, lo hemos desvinculado del resto de nuestra propia vida, lo hemos dejado relegado a que la formación intelectual y doctrinaria sea el terreno de unos pocos, de un escritorio, de alguien que esté sentado leyendo, y en realidad la formación doctrinaria tiene un papel rector en las personas y en los pueblos. Y aceptamos este primer divorcio, ¿no? Esta primera separación, y de él se siguen frutos, podríamos decir frutos podridos, de una estructura mental anticristiana. Aceptamos principios falsos e incorporamos una forma de razonar carente de rigor, de orden, de criterio, sobrenaturalmente, cuando no conocemos nuestra fe, pero también naturalmente. Nosotros en general nos cuesta mucho incluso tener rigor para razonar. O sea, no tenemos el rigor lógico natural para recibir con espíritu crítico lo que escuchamos, lo que sentimos, una opinión, una conclusión, una acusación, ¿no? Y quisiera de esto dar un ejemplo, para que no se nos dispare el tiempo, pero quisiera dar un ejemplo de esto, ¿no? De cómo incorporamos categorías mentales que en realidad nos alejan de una captación fiel de la realidad. Nosotros muchas veces aceptamos falsas disyuntivas o supuestas contradicciones. Es decir, pensamos muchas veces dialécticamente con oposiciones que no responden a la realidad. De hecho, en Argentina, nuestra patria, lamentablemente podríamos llamarla en algún sentido la Argentina o la patria bipolar. Porque vivimos inmersos en las falsas disyuntivas, en las antinomias artificiales, en fin, podríamos decir en la dialéctica marxista. Dialéctica tan bien aprovechada por el campo educativo, es decir, por la formación de las ideas, por la formación en las escuelas, sea de derecha o de izquierda, machista o pro-gay, permisivo o totalitario, pro-judío o nazi, ¿no? Estas son las categorías, ¿no? Es decir, o se es machista o se es pro-gay. O sea, el mundo, en sentido despectivo, separa y no existe otra cosa. Si es permisivo o si es totalitario. Y que nadie ose tener algún comentario en favor de la disciplina porque obviamente cae dentro de esta bipolaridad, ¿no? Entonces, no, este es totalitario, este no es de los permisivos. Este es de derecha, no, o este otro es de izquierda. Pro-judío, nazi. No se puede hacer, no se vaya a hacer algún comentario porque se es o pro-judío o nazi. No existe otra categoría. Y nosotros a veces empezamos a evaluar o a ver la realidad incorporando esa disyuntiva o esa dicotomía o esa bipolaridad, de la cual es preciso huir, es preciso negarse a incorporarlas como forma mentis. Tendríamos que reclamar el derecho a sumar bien sin ser totalitarios, a respetar las tradiciones sin ser anticuado, a ir a misa sin ser clerical, a ser fiel sin ser frustrado, a ser pudoroso sin tener mal gusto. ¿Quién de nosotros no puede decir que estas antinomias no se plantean dialécticamente? Cualquiera de estas, de estos ejemplos, que simplemente son algunos de los que a lo mejor forman parte de los medios o de lo que se respira en el ambiente, ¿no? Las falsas disyuntivas sacan de eje el verdadero problema. ¿Hay que votar a los 16 o hay que votar a los 18? No sé, pero hay que condenar la soberanía popular porque reemplaza la soberanía de Dios, y hay que condenar el sufragio popular o el sufragio universal porque es una parodia de la participación política. Ese es el eje del cual yo no me puedo salir. O sea, yo no puedo reemplazar la soberanía de Dios por la soberanía popular. Yo no puedo hacer una parodia de participación política creyendo que en eso consiste mi compromiso con el bien común, en ir a poner un papelito en las urnas. Lo demás, ¿qué? ¿Se me va a ir la vida entera, 50 años, pensando la patria, y pensar la patria va a ser si hay que votar a los 16 o a los 18? El tema pasa por otro lado. El eje que yo tengo que tener en claro como católico y como argentino pasa por otro lado. No en las disyuntivas que me impone dialécticamente el marxismo. Es más fácil acusar de fascista que preguntarse sobre la posible y bella convivencia entre el rigor férreo y la calidez paternal del educador, por ejemplo. Por supuesto, en cuanto a extremo, es más fácil decir, no, este educador puso un límite y lo hizo cumplir y el chico está amargado, bueno, entonces fascista. Claro, porque es más fácil. Es más fácil eso, acudir a esa categoría ideológica, que preguntarse por esa hermosa combinación que debería tener todo educador, que es entre el rigor y la dureza, y la paternalidad, la calidez, la paciencia. Por eso, creo que cuando uno juzga a alguien, por ejemplo, cuando alguien juzga a alguien de ser de ultraderecha por mantener un orden exterior, o por mantenerse firme en las ideas, o por conservar ciertas costumbres, al afirmar eso no demuestra ser antifascista, en general demuestra ser corto de miras, porque demuestra la incapacidad que tiene para incorporar un criterio superior que lo lleva a preguntarse por las definiciones, por lo esencial. Si cuando una persona recurre rápido a categorías ideológicas, en realidad lo que está demostrando es que tiene una incapacidad de pensar por sí mismo y que es incapaz de elevarse por encima de estas categorías que no responden a la realidad y preguntarse por lo esencial de lo que está pasando. Otro ejemplo, pero simplemente lo voy a nombrar, pero a mí me parece que es fundamental respecto al intelectual, es que nosotros, como fruto a veces del hombre subvertido, es que hemos incorporado en esta inteligencia una forma de razonamiento que es afectiva y no racional, que más conocido como hedonismo. Nosotros, y más los jóvenes, son presa o pueden ser presa de esto, y esto es muy grave, no razonan en general con otra categoría que no sean las categorías afectivas. El mundo propone que nuestros razonamientos sean afectivos. No pensamos, sentimos y juzgamos según lo que sentimos. Nuestras ideas, nuestros razonamientos van al compás de la sensibilidad. Y esto parecería no decir nada, pero digo dos ejemplos rápidos sobre esto. El impacto emocional generado por los medios de ciertos términos. La iglesia es conservadora, tal autor es nazi, esta actitud es antidemocrática. Palabras que alcanzan para que uno se asuste, se obnubile, para que el mundo lo condene. Alcanza que se diga y se etiquete a la persona de la institución, se acabó la carrera. Ahora, lo que hay que preguntarle a quienes juzgan, y si aparte de esa angustia que se les sobreviene encima al escuchar determinadas palabras, si están en condiciones de definirlo. ¿Qué es ser conservador? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ser nazi? ¿Qué es ser antidemocrático? O sea, vamos a preguntar, vamos a definir. Vamos a distinguir. No, pero no, dijo igual que es antidemocrático. Bueno, vamos a discutir. Dragón Ejecutivo, no, no, si me da miedo la palabra. Porque las ideas justamente tienen que apuntar a la inteligencia, no al impacto afectivo. Hoy por hoy se maneja a la perfección la lógica del lenguaje afectivo. Y segunda cuestión, que es un ejemplo muy peligroso porque muestra la profundidad del hedonismo, es que este razonamiento afectivo no es solamente superficial, como a lo mejor empezó, si pienso según lo que siento, sino que hemos llegado más fondo todavía. Lo que siento es la verdad. O sea, lo que siento tiene carácter fundacional. Si el sentir me da medida, me da la medida de las cosas. Digo, en esto justamente es como que si Freud viviera con todo el daño que hizo, pero en realidad esta inversión se ha hecho más demoníaca todavía. Dice, bueno, hay que prestarle atención a los afectos. Y dice, no, ojo, bueno, momentito, porque es saludable algún tipo de represión de los afectos y una serie de cosas. No, pero ahora es más que eso. Lo que da entidad ontológica para la verdad de las cosas es lo que yo siento. Lo que me legitima hacer, sea lo que sea, a nivel de la fe, de la familia, de la amistad, de la palabra, es si yo estoy sintiendo o no estoy sintiendo lo que estoy por hacer. O sea, parecería que lo que legitima y lo que da estatuto ontológico es lo que estoy sintiendo. Nosotros estamos pisando sobre un mundo que va al compás de la sensibilidad. O sea, hoy el mundo propone que todas las decisiones que se toman sean con la categoría de los sentimientos. En esto, pero bueno, eso es más, más largo, pero digamos, simplemente termino con esto. Por supuesto que hay una parte que la revolución se ha robado, que es la sobre lo que pisa, que es desde ya que la virtud debería acompañarse de gozo. La moral cristiana no es hacer lo que me cuesta, al contrario. Ya Aristóteles, no Santo Tomás, Aristóteles decía que la educación del niño debe consistir en que encuentre placer en las cosas nobles. Y Santo Tomás dice que un signo de la virtud es que se viva feliz y gozosamente. Fíjense en las antípodas que está de la moral kantiana y voluntarista. Hay un fondo de cierto, que es que nuestra naturaleza nos pide unidad. Pero también es cierto que en la conquista de la virtud puedo pasarme toda la vida teniendo que hacer algún bien que me cuesta afectivamente horrores. ¿Es lo ideal? No, el ideal es la unidad en la verdad. Pero puede ser que mientras tanto, y es nuestro carácter de caminantes, tendremos que hacer todos los días algo de que nuestro gozo nos acompañe, porque esa virtud está todavía en proceso y en conquista, ¿no? Segundo frente. Una concepción distorsionada, parcial, o podríamos decir, yo diría espiritualoide, del hábito, de la virtud. Este es un segundo frente en el que la revolución ha hecho un pie mucho mayor de la conciencia que nosotros hemos tomado. El hábito tiene dos componentes, la virtud, ¿no? Lo que nosotros hacemos como hábito, como virtud, tiene dos componentes, lo exterior y lo interior, lo que se llama el cuerpo y el alma. La conducta, por ejemplo, lo exterior, forma algo así como el coprincipio material del hábito. Es decir, ¿estar arrodillado es la virtud de la piedad o de la oración? No, pero es muy bueno acostumbrarme a ponerme de rodillas frente al Santísimo. ¿Y qué falta? Obviamente, falta la parte espiritual, la parte formal, o el alma y la virtud. Debo saber lo que estoy haciendo. Debo hablar con quien sé que me está escuchando, está bien, y debo hacerlo libremente, está bien, eso forma parte de la disposición interior. La decisión libre, esa es la parte interior, pero toda virtud tiene un componente material, porque así es la dinámica humana del hábito, en la disciplina, en la oración, en el lenguaje, en la pureza. El pudor en la mujer, ¿es medir el largo de la pollera? No, no es eso solamente. No es eso. Pero primero, difícilmente una chica sea pudorosa si va a ser semidesnuda. Por supuesto que tampoco será pudorosa si la chica ya tiene edad de entender el corazón de la virtud y en realidad el largo de la pollera lo hace por algo mecánico y no tiene ninguna intención interior de preservarse de la mirada de los demás. Por supuesto, no se discute, pero bueno. Nosotros hemos descuidado la materia, hemos descuidado lo exterior, sin ver la comunión que guarda con la forma, respecto al lenguaje, la disciplina, el pudor, hemos pecado de ingenuidad. Y con apoyo en parte de este error, aunque no sea la única explicación, hemos descuidado el lenguaje, hemos entregado el lenguaje. El lenguaje puede confundir las almas, puede disolver el pensamiento, puede dispersar a los pueblos. Como dice Gambra, el lenguaje puede ser Pentecostés, pero también puede ser Babel. Si habla otro lenguaje porque se piensa de otra manera, parece ser lo más natural. ¿Sí? Nosotros hablamos, ¿está mutando el lenguaje porque tenemos otro pensamiento? Sí, parecería que sí. Pero también cabe pensar que en gran parte, si se cambia el pensamiento, es porque se habla otro lenguaje. Nosotros estamos cambiando nuestro pensamiento porque estamos hablando otro lenguaje. Y en gran parte estamos hablando el lenguaje del enemigo. Esto es parte de la revolución cultural. El uso del lenguaje es un medio clave para modelar las inteligencias, y la revolución cultural lo ha entendido en muchos casos mejor que nosotros. Estamos cambiando nuestra manera de pensar por las palabras que son latiguillo de uso universal, por un lado. Estamos cambiando por aquellas palabras que hemos aceptado. Y por otra, y también no hay que descuidarlo, por eso que decía la esposa de Don Sienta, por aquellas palabras que ya nadie pronuncia y de lo cual a veces se habla poco. Estamos cambiando nuestra manera de pensar porque usamos el lenguaje del enemigo y porque estamos dejando y olvidando aquellas palabras que hoy ya nadie pronuncia. ¿Cuántas palabras, no?, están quedando en el olvido y que forman parte de una cabeza y de un corazón cristiano y por presión social, por uso cotidiano y por lavado de cabeza, que es especialidad de la revolución, la dejamos de usar, ¿no? Como decía la esposa de Sienta, morir por aquella palabra que ya nadie pronuncia. ¿Cuántas palabras que son etiquetas ideológicas, no? ¿Cuántos términos con una connotación errónea o falaz? ¿Qué difícil resulta hoy deslindar conceptos afectivos y falazmente fusionados? ¿Qué difícil que es hoy deslindar conceptos que están fusionados? Sexualidad responsable, de antinatalidad o preservativo. ¿Qué difícil que es hoy hablar de sexualidad responsable y no terminar hablando de preservativo o de antinatalidad? Compromiso político, de voto o de concurrencia a las urnas. Compromiso político, lo que debería significar para nosotros cristianos el término compromiso político. Y preguntemos, y hoy uno se imagina ir el domingo a poner el papelito, ese es el compromiso político al que estamos llamados los cristianos, según la ideología. Represión de atrocidad o de conducta inmoral. O sea, la palabra represión ya no se discute más, la palabra represión es vista efectivamente como una inmoralidad, como una atrocidad. Tampoco vamos a detenernos en eso, pero nosotros vivimos reprimiendo, entre otras cosas, cuestiones nuestras. Imperamos sobre nosotros a la manera represiva en muchos casos, entre otros muchas veces afectivamente. Como siempre dice mi papá, si yo hiciera lo que tengo ganas ya estaría preso hace rato. No, represión hoy es, a priori, atrocidad. Alegría cristiana. ¿Cuánto cuesta separarla de sentimiento positivo o de aplauso en la misa? Está la alegría cristiana. Aceptar un término para su empleo es aceptar una idea, por más que el sujeto la rechace inicialmente en su plano intelectivo. El comunismo a través del lenguaje sigue reinando en las almas, muchas de las cuales ni siquiera se dan cuenta de ello. Y un tercer frente, que también a mí me parece que es muy importante que tomemos conciencia y que reparemos en la gravedad, porque de alguna manera es un escalón, tal vez el escalón más medular, o el último escalón también de la revolución anticristiana, que es el hecho de que para obrar bien el hombre subvertido, el hombre moderno, debe primero retomar el orden y la jerarquía. Es decir, para que habite la gracia, debe haber una naturaleza que la presuponga. No se puede dar lo más si primero no se da lo menos. Y la revolución cultural ha destruido al hombre. Este es un frente que de algún modo es el último peldaño revolucionario, la abolición del hombre, no hay un puerto donde amarrar. Veamos un ejemplo, el combate espiritual en el que estamos inmersos supone un ataque a la fe. Es cierto, pero es más que eso, porque la fe no repugna a la razón, sino que la presupone y la eleva. Entonces la revolución, hay que ser consciente que es un ataque a la razón. Entonces la fe no tiene que apoyarse. En un hombre sencillo, la fe asienta. En un irracional, no. En un irracional, la fe no tiene dónde apoyarse. No hay un desde dónde, no hay un soporte humano donde lo demás pueda asentar. Por eso Roberto Brice, un gran maestro, insistía en el pensamiento crítico, insistía en la necesidad de pensar rectamente, de pensar ordenadamente, hablaba del pensamiento crítico. Y por eso el padre Castellani decía que el hombre moderno, antes de la imitación de Cristo, debería leer la ética Nicómaco, ¿no? Haciendo referencia a esto. Y por eso es que el sistema revolucionario en el que estamos insertos, sabiendo esto, es perfectamente coherente y en perfecta continuidad maquiavélica, quiere el voto a los 16, la democratización de la justicia, el centro de estudiantes. Y por supuesto, ¿qué fruto puede dar político una persona que ya está subvertida? Y bueno, el hombre está subvertido, recurramos a eso y démosle el poder. Y esto es casi, yo diría, el fruto más demoníaco del sistema perverso, porque ya de por sí la masa es una deformación del cuerpo social, encima agravado por la subversión cultural. La masa es una enorme atrocidad, una deformación que el sistema pone en sus manos las mayores decisiones, el rumbo de un país, las leyes. Es decir, entonces, por supuesto, ¿cómo el sistema revolucionario no va a querer? Y después va a querer que voten a los 14 y que la escuela la sigan manejando y la empiecen a manejar el centro de estudiantes. Y que la justicia y que todo se democratice. Y que la iglesia se democratice. Y por supuesto, si es la continuidad de esto que ven con claridad. Ya está, hemos pervertido al hombre. No hace falta ahora hablar de hacer grandes discusiones, una cuestión disputada acerca de los ángeles. Vamos a las cuestiones concretas y cotidianas, si el hombre moderno no sabe armar tres oraciones juntas y llegar a una conclusión correcta. Para pensar la patria, como pedía el padre Castellani, ahora tenemos que recuperar algo, que es pensar. Hay que pensar la patria. Pero primero tenemos que pensar y tenemos que pensar ordenadamente. Este es un tema importante. El genial Chesterton lo sintetizaba diciendo, el vino alegra el corazón del hombre, pero del hombre que tiene corazón. Porque haciendo esta referencia, decimos, está bien, hay un mensaje evangélico, pero el mensaje evangélico requiere un soporte humano. Yo no puedo pensar mi fe si no sé pensar. Así como el vino no puede alegrar el corazón del hombre si yo no tengo corazón. En Argentina toda la política educativa está pensada para ser lo que actualmente somos, es decir, idiotas útiles. Toda la política educativa está pensada para que seamos idiotas útiles. Y repito, los enemigos del orden han entendido esta mecánica y su vinculación con lo educativo. Si la revolución cultural anticristiana ha entendido. Por eso, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Es que esta revolución es política de Estado. No, ese es el problema que hay que ver y lo que nos tiene que tener preocupado. El problema no es que haya alumnos anárquicos. El problema no es que haya alumnos anárquicos. El problema es que hoy el Consejo de Educación pide que sean los abanderados. El problema no es tanto que haya amanerados, ¿no? El problema es que haya que ser amanerado para determinados cargos públicos. El problema no es que estamos mal, el problema es que damos gracias por lo bien que estamos. Y para que todo esto exista, tiene que haber un terreno propicio que sea la que genere células enfermas, que es el fruto de la revolución cultural. Es decir, estamos mal, pero nos sentimos bien. Somos esclavos, pero nos creemos libres. La cultura moderna hace gala de una cierta salud y está en un estado terminal. Casi como consecuencia, y para redondear un poco el contraataque, Vamos a ceñirnos a esto que hemos señalado. Primero, solo puede obrar bien quien piensa bien. El ataque o el contraataque a la educación perversora pasa de una manera especial por aprender a pensar. Más que nunca hay que volver a la estructura clásica de la escuela. Habría que volver, ¿no? Sin ironía, sino tal vez con amargo reconocimiento, el Ministerio de Educación ha hecho ley todo lo que destruya estas tres tareas: pensar, hablar y escribir. Sí, hay que volver a enseñar a pensar. Hay que enseñar a volver a hablar, hay que enseñar a volver a escribir. Y alguno podría objetar, no, ojo, la escuela, el sistema favorece al menos el pensamiento. Porque, insisto, las otras dos cosas no hay forma de defenderlo. O sea, la escuela ha atentado abiertamente sobre el aprender a hablar y sobre el aprender a escribir. Abiertamente. Supongamos que alguno incluso diga, bueno, para aprender a pensar. Tampoco. Porque ha promovido un pensamiento anárquico, independiente de la realidad, empapado de relativismo. O sea que la política educativa argentina ha ido sistemáticamente en contra de la estructura clásica de la vida escolar. Y a nosotros tenemos que ser conscientes que no nos queda al hombre más remedio que pensar. Pero debemos pensar bien. ¿Qué es pensar bien? Es rectificar, ordenar la potencia cognoscitiva. Es educar la inteligencia. Ser consciente que todo, casi todo, está armado para que no veamos las cosas como son. Insistamos, no se trata de pensar o no. Porque hasta la superficialidad supone una estructura, un hábito nociológico. No tenemos chance. Nuestros hijos tampoco, nuestros alumnos tampoco. No se trata de decir, bueno, nos hacemos a un costado, dejamos en suspenso que los demás piensen por nosotros. No. No se trata de pensar o no. No tenemos más remedio que pensar. Por ser hombre, tenemos la tarea de pensar y hay que pensar ordenadamente. Por eso hay que tratar de cultivar los hábitos del pensamiento riguroso. Es decir, el primer antídoto es hacer esto que el sistema está empecinado en que no hagamos, que es pensar. Pensar con categorías clásicas, realistas, cristianas. Pensar ordenadamente. Pensar con rigor. Pensar desconfiando de los medios. Segundo, el segundo contraataque tan sencillo como perseguido. Llamar a las cosas por su nombre. Nos detuvimos hoy en el lenguaje. Bueno, el segundo contraataque. Llamar a las cosas por su nombre. Como vimos, lo esencial en la ideología, en la revolución, y valga como ejemplo del engendro de la no discriminación, es la crisis de la inteligencia y el desprecio a la verdad, ¿no? Y como ejemplo tenemos este engendro maldito de esta terminología, ¿no?, que se ha incorporado ideológicamente de la no discriminación, ¿no? El INADI es la institución que reprime y que condena a quien no se llamara las cosas por su nombre. El INADI es la institución, en realidad, que motoriza, que hace material esto que estamos hablando. El INADI condena al que tenga la osadía de llamar a las cosas por su nombre. Por eso, si se entendió que la crisis viene por un problema intelectual y el no llamar a las cosas por su nombre, vamos a entender que el INADI en realidad para lo que sirve es para promover todo tipo de pecado sin llamarlo como tal, ¿no? Esa es la maldad satánica del INADI. Sí, esto es lo novedoso, podríamos decir, más allá de la gravedad. En los tiempos de la cristiandad se pecaba, obviamente, en la mal llamada Edad Media hubo pecados, y muchos, solamente justamente una mentalidad posmoderna puede creer que la Edad Media, o en la cristiandad, se preciaban de no cometer pecados. Había pecados, se pecaba, pero se llamaba las cosas por su nombre, esa era la diferencia. La homosexualidad y la hibridez existían, pero no eran tapa de revista ni eran obligatorios. Se llamaban a las cosas por su nombre. La propaganda nos presenta, la propaganda barata, nos presenta a la cristiandad como una época de apariencias y de represiones, ¿no? Esta es la peor época en el sentido de farisaico, de reprimido, ¿no? No hay peor época más reprimida y farisaica que esta. También se mata hoy, pero se llama salud reproductiva. o se llama libertad de pensamiento, o se llama democratización escolar. Es decir, la represión y el fariseísmo pasa por el hecho de que no se llama las cosas por su nombre. Por eso nosotros tenemos que estar más que nunca dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nuestro rey es el verbo que nos salvó, que nos va a juzgar. A nuestro Señor le hubiera bastado cambiar una respuesta, ¿no? Solamente algunas pocas palabras y nosotros quedábamos irredentos. Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. Este es el rey que tenemos, el que no ha cambiado una sola coma. Y detrás de este rey, cuánta sangre y cuántas vidas por no cambiar una sola coma de lo que es. Cuántos mártires que seguramente nos están auxiliando y sosteniendo por no cambiar una sola palabra. Fieles servidores del verbo, de la palabra. Nosotros no tenemos con el enemigo ni el lenguaje en común. En realidad, el verbo es lo primero que nos distingue. La palabra es lo primero que nos distingue. Y esto no es nuevo, el católico siempre lo supo. Siempre lo supo el católico. Lo que pasa es que antes existía el testimonio, el apostolado, la misión, el martirio, la promesa, la persecución. Y ahora existe el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, bueno, ¿qué íbamos a pedir? ¿Qué conciencia de martirio, de misión o de testimonio queremos tener respecto del lenguaje si cambiamos el martirio y la persecución por el INADI y los derechos y la utilización ideológica de los derechos humanos? Y por último, ya para ir terminando, un antídoto que tal vez incluye o abarque cualquier otro remedio para el contraataque, ¿no? Un último antídoto. La revolución cultural nos ha ganado el corazón con malos hábitos. La revolución cultural nos ha ganado el corazón con malos hábitos. Pero en esta realidad, en el hábito, está la clave de la reconquista. Tenemos que profundizar en esto que nos hace ser buenos. No solo hacer cosas buenas, mucho menos parecer, mucho menos tener. Ser. Ahí está la virtud. Ese es el título de nobleza. Ser virtuoso es ser, estar bien dispuesto interiormente. Tenemos que recuperar la noción de virtud, ¿no? El hábito es señorío, es dirección de la inteligencia primero. El hábito es señorío de la inteligencia, es saber por qué hacemos lo que hacemos. La virtud es imperio de la voluntad. La virtud me hace decir, en mi vida mando yo, hago esto porque quiero. Como se dice, en la cancha se ven los pingos. ¿Cuánto tendremos nosotros y cuánto no de virtud al momento de creer que somos capaces de determinadas cosas y cuando la voluntad tiene que decir quiero, nos damos cuenta que no, en realidad teníamos claro un poco el concepto, pero la virtud faltaba un poco. Virtud que es gozo, por supuesto. Virtud que es confirmación en el bien realizado. Hábito que es señorío sobre el cuerpo. Por supuesto que el hábito es disciplina exterior, que es recato exterior, que es una forma de hablar, de vestir y de obrar. Por supuesto, ¿cómo vamos a entregar la parte material del hábito? Y hábito que es también forma, que es corazón de eso que no se ve, de eso que se ve, es conocimiento, es aceptación de lo que después serán las obras. Posiblemente nosotros nos hemos desentendido del corazón del hábito. Seguramente nos hemos desentendido del corazón del hábito, que está vinculado a la tarea diaria, a lo cotidiano, al ejercicio perseverante. El hábito es amigo de lo cotidiano. El hábito es amigo de lo cotidiano, no en sentido de rutina, sino en sentido de real. En este contexto que estoy diciendo, digamos que vivir encerrado en el pasado no es tradición, es derrotismo. En este contexto, vivir imaginando un futuro que nunca llega no es esperanza, es escapismo. El hábito es hacer el bien hoy, ser bueno hoy, perseverar hoy. Por eso un autor inglés decía, el presente es el punto de contacto con la eternidad. Y si vamos entendiendo la noción de hábitos, por supuesto que vamos a entender la gravedad que tiene el paso de los días, que es la gran prueba de fuego de la virtud. El paso de los días desgasta, puede desgastar. Nuestra vida se juega en lo cotidiano y el paso del tiempo desgasta. Por eso parecería que Dios tiene una cierta debilidad, un aprecio especial a la perseverancia, a que seamos fieles hasta la muerte. Podemos acostumbrarnos al bien, y mal hecho porque nos va a hacer desagradecidos. Podemos acostumbrarnos al mal, mal hecho porque nos va a hacer necios. En el corazón del hábito está la realidad del desgaste humano. Por supuesto, el hábito tiene que sobreponerse a la trituradora de la rutina, de la costumbre, de la tentación burguesa de la adaptación. ¿Cuántas veces un primer entusiasmo después se debilita? ¿Cuántas veces la adrenalina inicial queda solo en eso, en esa especie de experiencia de un día? Porque no hemos conquistado el hábito. No hemos conquistado el hábito. El tiempo desgasta. Solamente el hábito, y ahora sí digamos más, el hábito sostenido por la gracia, conservado y vivificado por la gracia, solamente ese hábito es capaz de resistir firme el paso del tiempo. No hay apariencia, no hay persecución, no hay posesión exterior, no hay acción externa que pueda extirpar el hábito. Es como un misterio de la educación. Por eso, bien entendido o sin tonos superficiales, por supuesto que la educación debe apuntar al corazón como sinónimo de interioridad. El hábito permite hacer siempre lo mismo con espíritu renovado y eso va como consecuencia a la creatividad. Vivir cada día, como a muchos nos enseñaron, como era como una consigna, una idea fuerza, con la frescura del primer día y la gravedad del último. El amor, por supuesto, debe ser renovado, inquieto y creativo, pero no porque cambie de amores, así cualquiera es inquieto, sino porque siempre tiene que haber una forma mejor, más honda de vivir ese amor, de manifestar ese amor. El hábito y la virtud es lo único que está en condiciones de sobreponerse a la trituradora de la rutina. La virtud es orden en el alma. Y nosotros aún tenemos el alma porque estamos vivos. Y en el alma, no en las posesiones, en el alma asientan las virtudes y la gracia. No hay control que pueda sofocar un alma hecha otro Cristo y hecha virtud. No hay control, no hay opresión, no hay persecución que pueda controlar y manipular un alma que se ha hecho otro Cristo y otra virtud y que se ha hecho virtud. En el libro que cité hoy, en este ensayo de Federico Mira Sever, El Anticristo, dice, así como hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de lamentarse y tiempo de danzar, así también hay tiempo para el combate activo y conquistador y tiempo solo para el combate interno y conservador. Y sea cuantas fueren las líneas de defensa que hayan caído, Estado, escuela, profesión, hay un último reducto que es aquel en el cual, en definitiva, se plantea la decisión de la batalla. La ciudadela de Dios, nuestra propia alma. Por eso vale para esta situación la admonición apocalíptica, el justo practique aún la justicia, el santo santifíquese más. Por eso si uno, y posiblemente en esto, como en tantas otras cosas, estaremos unidos espiritualmente, cuando uno se pregunta ante estos tiempos, a veces con cierta desazón, qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, cómo hacer, y esa pregunta parecería que nos carcome y que muchas veces amenaza hacernos caer en una especie de desesperación, lo primero que tenemos que hacer es estar ciertos de que la reconquista comienza por pedirle a Dios que nos preserve del mal. Por ahí empieza la reconquista. Este es el pie de barro del totalitarismo ateo y marxista. Este es el pie de barro. No pueden robarnos el corazón salvo que se los entreguemos. Este es el alcázar donde no hay sistema que pueda entrar. Cuando nos preguntamos demasiado qué hacer, qué hacer, qué hacer, tenemos que ser buenos con todo el peso que esta consigna tiene. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Arremetiendo contra el cansancio y el desgaste, el contraataque a la educación perversora siempre ha sido, y hoy más que nunca, la vida de gracia y la práctica de la virtud. Nada más. muchas gracias por la paciencia y por el silencio. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o si... Dos. La primera de ellas, que no sabe cómo contemplar su pena, va a estar en la vida hasta el momento, no ha dado demasiado detalle de periodista ese que mencionó al principio de su interpretación. Quisiera saber el nombre, que lo hago a los mismos amistas. Sergio Sinai. Tiene un libro, a mí realmente me llamó muchísimo la atención, que se llama Conectados al Vacío, que yo incluso a Juan le comentaba otros párrafos que tiene, que siendo un periodista, yo diría en la cuestión de fondo enemigo, indudablemente enemigo, porque tiene todos los vicios de la modernidad. Pero ese libro Conectados al Vacío, teniendo una cierta preparación, alguna advertencia, si yo no se lo daría a un muchacho de 15 años, pero en la cuestión cultural a mí me dejó asombrado la claridad y la perspicacia para algunas cuestiones. Yo incluso, esto de ir viendo a la rana es un ejemplo que él da, y una cosa que justamente comentaba hoy era, tiene otro subtítulo que dice, creo que es algo así, los comunistas no se comían a los chicos. Y él dice, haciendo un paralelo, dice, sí, está bien, puede ser, antes realmente la revolución soviética fue brava y entraba a los hogares y arrancaba de sus manos, de sus brazos a las madres, a los niños, para que el Estado los eduque en el materialismo ateo. Dice, pero hoy no crean que estamos mejor. La diferencia es que los padres, que las madres, le entregan a sus hijos a que lo eduque el Estado. Y lo dice Sinai, que yo me entusiasmé y compré otras cosas más de él y después quería devolverlos porque... me hizo acordar mucho a Lipovetsky, por ejemplo, que por supuesto tiene textos como El Imperio del Efímero, que está bien, es una descripción fenomenológica muy aguda, pero cuando se pone a hablar sobre los antídotos y la cuestión, es una persona con una estructura mental justamente posmoderna. Pero bueno, me parece que ese libro en particular, yo la verdad lo sugiero, porque justamente en ese caso habla de la falacia, el tema de la tecnología y de los supuestos bienes. Algunos supuestos bienes que se sigue del tema de la era de red, y que en realidad él dice, cuidado que esto no viene tan bien como todos creen. A veces hay que cubrir a los autores de la red elegida para hacer el estimado de la fe, ¿no? No sé si es bueno, está bien, diga. Pero quiero decir, por ejemplo, hace muchos años nos leímos a respecto a Ibarra, cuyo nombre ya tuvo definición, y nos confirmó en nuestra aversión a la televisión y a la producción en casa, ¿no? Uh-huh. Pero con toda una... Bueno, la segunda pregunta. Es decir, a mí no me parece que la acción apostólica más que la... más le inhibe la existencia de INADI y la Secretaría de Derechos Humanos en el orden político, organismos similares que parecerían estar dentro de la Iglesia. Bueno, sí, un poco, por eso yo cité esto de Castellani, del trigo y la cizaña. Por supuesto que es yo diría el ABC para entender esta situación en su globalidad, que por supuesto que la crisis, una crisis que se ha ganado en la Iglesia. Y bueno, obviamente que hay muchísimo tal vez para hablar, pero yo la otra vez no me acuerdo dónde, pero recomendaba, hay un libro de von Hildebrand que se llama El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Y bueno, es una manera que a mí me pareció muy seria y sistemática de entender los desastres del progresismo dentro de la Iglesia. Y en general, por eso yo también daba el ejemplo de las políticas pastorales, que yo tengo presente ahora una charla del padre Alberto Escurra, donde se detiene bastante en esto, y que ya, no sé, esa charla debe tener 30 años, pero uno lo sigue viendo, un menoscabo permanente de las verdades de fe, ¿no? incluso dentro de la estructura, y una exaltación de aquellas cosas que en realidad, como puede ser justamente el sentir, o cierta... que lo que se hace es en realidad formar, o lo que seguro no se hace es formar militantes para la causa de Cristo. Si no hubiéramos pasado por la pastoral. Seguramente con menos antecedentes que muchos de los presentes, pero verdaderamente me regocija el corazón el testimonio que has dado y el ver que estás en línea con todos esos maestros increíbles que has mencionado y que también has asimilado y que mencionas como si estuvieras tratado, pero es un tipo muy joven. Esto me llena de emoción. Sí. Bueno, yo le contaba, perdón, antes que me olvide, porque le decía a Juan que yo en realidad me llamo Jordán y mi papá, o sea, yo tengo 37 años, me puso nombre por Don Yenta, obviamente sin haberlo conocido, pero además sin jamás haberme imaginado que por esas vueltas providenciales, yo soy de Paraná y cuando fui a estudiar a Buenos Aires, me terminé contactando semanalmente con Mario Caponeto, así que fui una vez por semana, por eso es una de las tantas anécdotas que me han familiarizado, que han sido estos tesoros que uno no sabría cómo agradecer, pero yendo una vez por semana a la casa donde Yenta dio clases y entrando, pasando a la puerta donde lo acribillaron, y bueno, el caso de Yenta o incluso la... Yo creo que tiene ese misterio el tema del padre Castellani, uno a veces lo lee y no puede menos de sentirse como si estuviera sentado con uno. Creo que tienen también los textos, cuando uno tiene cierta afinidad, ¿no? O sea, el revivir. Esto creo que nos llena de esperanza y es algo casi milagroso, creo yo, que nos ha sucedido esta noche, de verte aquí presente, porque te veo en línea con Taller y con todos grandes que uno no conoce. Esperamos que Dios se preserve por mucho más tiempo, entonces... no pudiendo evitar un poco el genio propio, pero quisiera vender algo. Pusiste, es magnífica tu exposición, pusiste el énfasis en analizar y pensar y clarísimo el tema. Yo tengo un íntimo amigo norteamericano que era un gran batallador de la causa católica y él siempre decía que las ideas tienen consecuencias, pero que las ideas no tienen consecuencias si no son teorías de acción en realidad, ¿no? Que las ideas tienen consecuencias no es enteramente verdad, sino que las ideas tienen consecuencias si son teorías de acción. Y esa es la otra pata que creo que debemos enfatizar, ¿no es cierto? Porque aún en este coloniaje cultural que nos han hecho, se llega al punto de que la militancia propia, los hermanos de la fe, casi que miran con desdén o no prestan atención o no se alistan cuando hay que alistarse y cuando puede estar solo batallando. Sí. Yo creo que esa separación, claro, hay una concepción, una forma de entender las ideas que no es la noción clásica del hombre cristiano o el hombre educado, sino que es el concepto del racionalismo. Es decir, justamente que el racionalismo ha hecho también ese daño. Es decir, el separar, el encapsular las ideas como una especie de cuestión de laboratorio y de germen, en el cual, las ideas pasan a ser una especie de lucubración teórica, una especulación sin ningún tipo de sustento en la realidad. Pero nosotros, en muchos casos, hemos compartido esa estructura que es antinatural del hombre y después hemos pagado las consecuencias, porque esto es como un círculo vicioso. Es decir, justamente hablando con Antonio Caponeto de este tema, él me decía, bueno, ojo, el hombre obra mal porque piensa mal, y es cierto, pero esto después se convierte en un círculo vicioso que es el que me parece a mí que forma parte de esta trampa, porque uno, es verdad, obra mal porque piensa mal, pero uno piensa mal porque obra mal, y yo creo que una de las cosas que incluye en el obrar mal es que nos engañamos y dejamos cierta cuestión doctrinaria sin vida. O sea, como si fuera una fe muerta. Entonces, ahí estamos traicionando en realidad esa verdad. Porque ¿cuál es la certeza que tenemos de una de una verdad a la cual estamos o que la pronunciamos y no somos capaces de dar la vida por esa verdad. Cuando en realidad, que esto, el padre Sáenz, o sea, el querido padre Sáenz, que es uno de los que a nosotros en el colegio que tenemos en Paraná, o sea, un poco de los que nos orientó y nos ayudó, entonces nos guiamos por lo que él había escrito, principalmente cómo evangelizar de la cátedra. Él decía, bueno, el martirio, en realidad no hay que ser profesor de catequesis para... En realidad, un profesor de biología, un profesor de geografía, tiene que estar dispuesto a enseñar la verdad, para testimoniarla y a morir por ella si hace falta. Y hoy más que nunca, ¿cuánto falta para que un profesor de biología tenga que estar dispuesto, si, que ya está pasando, a ser expulsado o ser perseguido por el hecho de decir que biológicamente en realidad se es varón o mujer? Biológicamente no está diciendo que en el Génesis, sino ser capaz de decir, miren, yo doy biología y en biología existe esto, por lo tanto esto es un aborto y existe esto, y esto es varón o mujer, no hay vuelta, y esto es biología, con sentido cristiano. Nosotros lo que hemos hecho, y en la docencia eso se ha pagado, es decir, no, los católicos o los docentes somos vendedores de ideas, no existe. La verdad que no se está dispuesto a testimoniar es una verdad que no se la ha descubierto. En realidad se ha desnaturalizado ya de entrada la función de la inteligencia. Nosotros no somos compradores y vendedores de ideas. Frente a la exposición, obviamente hemos quedado suspensos. Quiero señalar que para evitar que la gente piense, hay un enemigo permanente que es el de los medios, ¿cierto? Los medios de comunicación más a más, ¿cierto? El otro día estaba viendo que había un momento sublime en el Colón porque Charlie García pudo hacer unos cánticos sobre el video. Estas son las cosas que corrompen la mente y que cambian las ideas. Yo creo que este es el enemigo más terrible que tenemos ahora, el de los medios, y para qué decir a través de la televisión. Sí, sí. Sí, hay todo, de hecho hay todo un modelaje. No hay que ser ingenuo en esto, es decir, los medios nos van modelando y de hecho van modelando la opinión de nuestros hijos. Y en esto tenemos todo un desafío. Por eso, yo, digamos, este último punto que traté de mínimamente describir, por supuesto no es original en absoluto mío, pero me parece un tema que nosotros no podemos descuidar. Es decir, uno dice los medios. Y los medios es lo cotidiano, lo que uno se choca desde que se levanta hasta que se acuesta. Bueno, por ahí pasa el hábito, es decir, a lo mejor es fácil un gesto en un día, venir a hacer una cosa, pero después se juega la formación de la inteligencia y las decisiones respecto a los medios, y se juega en lo cotidiano, en el minuto a minuto, cuando estoy cansado, cuando, no sé, con los hijos, cuánto más. ¿Por qué en realidad uno, quién de nosotros no puede decir que quiere que su hijo sea feliz? ¿Quién de nosotros no tiene la preocupación en el fondo del alma de qué hacer con los hijos? Y sin embargo, ¿y cómo? Y después llegamos a nuestra casa y a lo mejor un descuido de que la televisión, que tal música, que tal medio. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo creo que justamente ahí es donde hay que salir a atacar. Porque el hábito y la reconquista pasa por lo cotidiano, por lo pequeño, lo demás. Eso digo, por supuesto lo confirma, lo refuerza. Cuando uno dice, bueno, nos encontramos tres días, nos encontramos un día, hacemos una cuestión que de alguna manera es extraordinaria en el sentido que se sale, pero después, y bueno, después vale esto de que en la cancha se van los pingos, es decir, yo no puedo hacer una vida esquizofrénica de mi virtud y decir, bueno, no, en lo cotidiano esto me descuido. No, el frente estará, y ahí es donde entra justamente, bueno, a ver, el cansancio, la rutina, el abatimiento, las caídas. Y con los medios yo creo que pasa esto, porque los medios son sistemáticos. E insisto en esto, se han dado cuenta del valor que tiene lo sistemático. Ahora, la semana pasada, no me acuerdo el nombre del libro, pero había un periodista que va a escribir, o que escribió, presentaba un libro sobre algo así como los 100 términos, por decirlo, 100 términos de la era kirchnerista. y van haciendo todo, de cuáles son las palabras más usadas. Pero está bien, esto hay que ser consciente, no es un dato ilustrativo. O sea, la ideología esta inmunda tiene perfectamente en claro, los términos son una de las principales cosas, cuáles son los términos que tenemos que imponer, y cuáles lo vamos a nombrar durante 10 años, y cuáles lo vamos a dar nosotros nuestro sentido, de derechos humanos, discriminación, dictadura, estas palabras. No es casual, no es casual, después un periodista lo puede hacer como una cuestión ilustrativa, pero... ¿Y por qué? Porque el sistema sabe que, mira, vamos, estas tres palabras, y ahora estas tres, violencia de género. Yo no sé, obviamente, no tengo, o sea, ¿de quién se va a oponer a que un marido te asesine a la mujer o la golpee? Ahora, uno escucha violencia de género y llega un momento que ya se harta, no hay nada que no sea violencia de género, todo es violencia de género. ¿Pero por qué? Porque obviamente está la indicación de decir, bueno, acá esta palabra y esta expresión hay que sistematizarla, machacarla, y ya de paso entonces ya aceptamos la, el término género y ya... como una cuestión sistemática, no, no es casualidad. O sea, hay que acomodar absolutamente todo. Seguramente todos podemos aportar muchos ejemplos, ¿no?, de esta cotidianidad, pero, por ejemplo, el último de los temas en el cual resiste el tema de la trata de personas, en particular de mujeres, está permanente este tema, pero no dices una sola palabra de la industria de la pornografía. Sí, sí. Jamás sí. Ha caído una referencia a la industria de la pornografía que está especialmente ligada. Sí, sí. Por eso, como decía Castelani, el liberalismo levanta monumentos a las causas y cadalso a las consecuencias. Sí, decía Castelani. Un ejemplo que pero me parece que grafica este concepto. Que lo ha entendido el enemigo, es una cuestión formativa y educativa. Hace un tiempo me decía el arzobispo de Paraná, Verbisky está escribiendo, ya hace varios años, la historia de la Iglesia en Argentina. Verbisky. Y tiene acceso, obviamente, irrestricto a todos los archivos de todas las diócesis. Y este mismo obispo me decía, dentro de, no recuerdo cuánto me decía, 20 años, vamos a estudiar la historia de la Iglesia en las escuelas católicas con los libros de Verbisky. Bueno, derrotismo aparte, pero uno dice, pero claro, esa es la concepción estratégica, y es decir, las urgencias dirá que se ocupen los pinches, y que muchas veces somos nosotros tapando bache y como pudiendo, que nosotros hacemos lo mismo ahora. Fíjense, primero el carácter de previsión, o sea, el enemigo puede y está dispuesto a hacer algo de acá a 20 años. Nosotros, si mañana no vamos a ver los frutos, nos desanima. O sea, y Verbisky tan luego, 20 años, 10 años, para ver qué fruto va a tener. Y segundo, fíjense a qué apunta, o sea, la cuestión doctrinaria, los manuales que se estudian en la escuela, no está preparando hospitales para... No, no, es decir... Ve la primacía de la inteligencia y la formación doctrinaria. Y obviamente, o casualidad, ocupándose de la historia de la Iglesia en Argentina. Y por supuesto, hoy por hoy, con todo el material que otros no tienen acceso, tiene todas las puertas abiertas. O sea, esa es la concepción negativa. Ante esta crisis que vemos, ante este derrumbe, ante la crisis universal, donde vemos que incluso instituciones tradicionales, queridas, se caen, se desmoronan, están colonizadas, si quieres, por ese término, ¿no sería interesante pensar en fundar o refundar ciertas instituciones donde se enseñe a pensar, donde se enseñe la correcta doctrina, además de controlar, que se pueda controlar, más otras, en historia, en cultura, en derechos, en toda la de la cultura? Yo me acuerdo que, además de eso, me acuerdo siempre de imagen, de un libro que leí en el link que se llama Malvinas con sentimiento, donde él decía que cuando bombardeaban Malvinas, el atacamiento era como una vida enorme. Entonces se juntaban, escuchaban música, pero se reunían y se daban aliento. Y un poco, a ver, con jugar lo mejor, lo afectivo y lo cultural en una nueva. Sí, sí. Por supuesto, hay que darle fuerza a todo lo que implique cuerpos intermedios, que incluye de una manera muy particular este tipo de intereses, porque por ahí pasa un poco también lo esencial de los cuerpos intermedios más allá de la familia. Es decir, bueno, nos preocupa la educación de nuestros hijos. Bueno, ¿qué existe? Bueno, la escuela, pero también existe un lugar donde que estudien, un lugar que hagan deporte, un lugar que son que un lugar donde se encuentren a aprender algo de música, la familia, los padres. Bueno, o esto que se está haciendo, de hecho hay que salvar la familia y salvar aquellos cuerpos que implican nucleamiento de familia. Lo que pasa que, digamos, eso también es la realidad y digo, ni siquiera tenemos que mirar para afuera, cada uno de nosotros tiene que ver porque todos somos un poco víctimas de eso. Yo creo que justamente en parte lo que a veces fallamos es que, claro, bueno, vamos a hacer tal cosa y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que remangarse. Y cuando hay que remangarse, ya nos cuesta por distintos motivos. Por eso yo también era doloroso recordar por estos reconocimientos que hace USET y alguno más. Es decir, la revolución ha sido sistemática y han trabajado, y en eso yo no digo que uno tenga que tener una admiración reverencial a los enemigos que trabajan. Pero en realidad, en muchas cosas, desde el punto de vista material, uno saca y dice, bueno, a nosotros nos pasa ya en Paraná, yo, mira, tal diputada está promoviendo estas leyes. Sí, bueno, pero hace 3 años nos quejamos lo mismo, la tipa siguió 3 años seguidos y después sacó la ley. Nosotros nos quedamos a dormir la siesta, nos juntamos 2 veces y se nos acabó, había que hacer tal cosa y no la hicimos. Y en eso hay una cuestión cultural y una cuestión personal, y hay mil ejemplos que podríamos dar. Cuando uno dice, no, bueno, tenemos que hacer lo que pasó con México, que había, se tiraba abajo un monopolio porque decían este mes no se compra tal cosa. Bueno, perfecto, nosotros hagámoslo, evaluémonos. Y digamos, bueno, no compremos tal, o no vayamos a tal hipermercado. Está bien, evaluémonos y veamos, pero posiblemente si nos meten 3 ofertas seguidas de la yerba y el vino, se acabó la patriada, que Anacleto González Flores ni qué. Ahora, yo en realidad creo que sí, en buena parte pasa por ahí. O sea, ojalá alguna vez uno pueda tomar medidas prácticas que uno diga, ojo, acá se puso en juego algún tipo de bien social y se asustaron. Mi papá tiene, hemos charlado varias veces de esto, su opinión, y yo creo que tiene razón, lo que pasa no se la doy a él delante de él para que no sea grande. Pero él dice, el poder político en realidad, hoy por hoy, ¿por qué no nos da mucha bolilla el poder político del sistema? Porque no somos peligrosos en muchas cosas, o sea, no, ¿y por qué? Y bueno, porque obviamente qué amenaza le podemos significar en algún sentido, ¿no? O sea, no, y bueno, es cierto, yo, digamos, lo que tomo de eso es porque nosotros, ojo, que no hayamos perdido la noción verdaderamente política de la participación y decir, no, tal cosa, no se tiene que aprobar, y no se tiene que aprobar, y punto, y como se pueda, habrá que salir a la calle, y si hay que estar 3 días seguido en la calle, y 4, y si hay que, y lo que haga falta. Pero por eso digo, a veces estamos dispuestos a menos, bueno, cada uno tendrá que evaluarse, a ver hasta dónde, o por dónde pasan estas decisiones, hasta dónde deben llegar. Hablamos de cultura, hablamos evidentemente de la imposición de una terminología que deberíamos rechazar. Dentro del movimiento cultural, tanto la Iglesia como el Estado están cada vez creando más universidades. Es decir, hoy tenemos prácticamente un mapa de universidades casi semejante a la cantidad de colegios. Esa creación de universidades, desde el punto de la ¿en positivo o en negativo? Yo le voy a dar mi opinión, sí, pero le hago la pregunta porque digamos, esquemáticamente dividiría en dos la cuestión. Primero, las universidades siempre fueron un foco más que privilegiado para que se incube la revolución. El ámbito de las universidades siempre fue un foco privilegiado y un objetivo de la revolución, como uno de los lugares clave a tomarse. Y en ese sentido, hoy por hoy, en gran parte, pagamos que la revolución está sistemáticamente, está planificado para que de la universidad se sale revolucionario en universidades católicas y estatales. Pero por otra parte hay una cuestión hasta de mayor de planificación, casi diría social, o sea, hay una exageración de universidades y hay una pésima planificación, digamos, no hay un concepto, porque se ha tomado la universidad como un ámbito de manipulación ideológica, entonces la cuestión formativa e incluso profesional ha pasado a segundo plano. Y no interesa lo más mínimo. En Paraná hay oficios y profesiones que faltan, pero es notorio lo que falta, y nadie dice nada, porque no interesa, no sé. Y hay otras cosas, como psicología, que es un criadero de subversivos. Hay más psicólogos que personas. Y se hace, si total, es una cuestión ideológica. Las universidades, no pueden existir en el número que hay, porque, primer punto, no hay docentes formados como para estar al frente de la cátedra y enseñar. No digo sentarse en el monarquito y recitar, sino transmitir. Enseñamos. Y voy a tocar un punto de la iglesia. Es económico. Que a mí me costó dos renuncias. Me interesa nada más que la matrícula. Sí. Y la enseñanza es facilita. Sí. No, no hay nada. El mismo no está solo en la universidad privada o en la estatal. Está en la propia Universidad Católica. Sí. No, no, hay una desnaturalización de la vida universitaria y desde ya que lo se ha alterado lo económico. Sí, incluso el facilismo se ve más en la vida universitaria privada. Yo me he ido de dos universidades porque no acepté el mismo y en una terminé peleando con los discos.